Hablando de dulzuras, porque todo tiene que ver con todo. ¿Qué cómo estamos hoy, Todo tiene que ver con todo. Maximiliano Stanik. Claro. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, ¿qué decís? Qué presentación, ¿eh? Decí lo que pensaba, qué salame que soy, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Maxi? Todo bien, acá. ¿Comiendo un asadito en la quinta? ¿Qué estás haciendo? No, me volví con la lluvia me trajo de vuelta a Hurlingham. Ah, bueno. ¿Todo Sí, en orden? todo bien, todo bien. Ayer la verdad que me encontré con una fiesta sorpresa después del partido en mi casa de que me preparó mi señora por mi cumpleaños, que no sabía nada, estaban todos mis amigos, Sí. porque no iba a festejar nada, así que la verdad que contento, más allá de la situación que Sí. pero bueno, pero contento, bien. Bueno, digo, anoche tuviste un gran juego, no alcanzó para que ahora se quede con la victoria, pero la verdad que tuviste un gran partido y te despediste de una manera muy buena de la gente de Obras. Sí, yo qué sé, mirá, la verdad que cuando perdés, vos sabés bien y sabés Sí, cómo sí, lo veo sí. yo, para mí si vos perdés no cuenta de nada y creo que podría haber hecho algo más. La verdad que no tenía pensado jugar porque lo habíamos hablado ya con Silvio, lo habíamos hablado el día anterior con Gregorio, simplemente iba a estar, quería estar con los chicos para despedirme, sabía que era un partido muy importante porque era en casa contra un rival directo y dejaba al equipo dentro de los cuatro y me podía despedir de los chicos, ¿no? Porque uno que hace esto de hace muchos años se aficiona y la verdad que es un muy buen grupo y quería despedirme de la mejor manera. Tu contrato era hasta diciembre, ¿verdad? Sí, hasta el 31. Está bien, y obviamente, bueno, no lo van a renovar porque Alejandro Costa se puso mejor y está como para jugar. Sí, cuando, a ver, la situación fue que Ale no hizo toda la pretemporada y bueno, y Silvio me dijo, mira, yo necesito que vengas, yo sé que estás fuera de forma, yo estaba entrando con el equipo, pero iba por ahí 2 o 3 días a la semana, por ahí no iba, o sea, la verdad que me estaba dando una mano grande para ir de a poco entrando en ritmo. Y cuando empecé a jugar, Silvio me dijo, mira, yo voy a necesitar que vos me ayudes con los jóvenes, el proyecto del club son los chicos jóvenes y hay partidos que te voy a usar simplemente para que me ayudes a ganar los partidos y por ahí el partido vas a jugar 10 minutos, otros 20, pero con tu experiencia, que estés al lado de Pepo Barral, dije, no hay ningún problema, yo quiero jugar y quiero ganar. Lo que necesites, me decís. Y a las 10 días más o menos que volví, ya Ale estaba mejor, empezó a entrar con el equipo. Y bueno, y obviamente yo ya lo voy a venir, porque Ale tiene contrato por todo el año y Sí, yo por dos tenía años simplemente más. hasta diciembre. No sé cuántos años tiene, pero sé que Ale tenía contrato con el club, entonces. Y el proyecto del club son los chicos, entonces no. Sabía que en definitiva este iba a ser el contrato, ¿no? Hasta diciembre. Maxi, ¿y ahora cómo ves tu futuro? Tranquilo, viendo qué opciones había algo en Italia, bueno, ayer lo hablábamos con Fabián, que les contaba que Sí. este año no es el año para ir a Italia, parece, pero que estaba muy bien encaminado y cuando el base tuvo un gran juego, metió 30, entonces no lo cortaron al americano y que iba a ir a jugar de extranjero y no se dio porque el americano decidieron darle otra oportunidad. Pero nada, esperando, tranquilo, seguramente, muy probablemente ir a jugar al extranjero. El que habla en todo red a las 12:13 de este día, ya, bueno, nada, ya este día Lunes 9 de lunes diciembre. 9 de diciembre, es Maximiliano Stanik. ¿Te sentiste cómodo? ¿Fue bueno? ¿Te sirvió? ¿Le sirvió a Obras? ¿Cómo lo viviste? La verdad que muy bien porque, a ver, al principio me costó mucho, porque sobre todo por mi estilo de juego, yo necesito conocer cómo juegan los compañeros, muchos chicos nunca los había visto jugar, que ellos me conozcan a mí, porque una cosa es enfrentarte y después que te vayan perdiendo el respeto también, que te tomen como un compañero más, ¿no? Que te vean, viste, por ahí como el viejito que llega y que te sumen como uno más del grupo. Y a partir que van pasando los días, cada día me sentía mejor, hasta que en todo sentido, dentro del grupo, físicamente y sobre todo basquetbolísticamente. Sí. Y creo que Silvio en eso tuvo mucho que ver. La verdad que me saco el sombrero porque me dio una gran mano. Y el que estuviese Fede y Ty Phil ahí en el equipo, también eso me sumó muchísimo. ¿Cómo lo ves el proyecto de Obras en general? ¿El proyecto de confiar en los pibes? ¿Tiene pibes con talento? ¿Ves que en la temporada que viene, o ya en esta, pueden empezar a desarrollarse como un equipo importante? Yo creo que hay muchos jugadores interesantes que están haciendo sus primeras armas. Yo creo que no hay que marearse. Creo que los chicos tienen que darle, no tienen que ponerlos en o hacer lo que se hizo con Marcos de Liga el año pasado, por ejemplo, años anteriores, de decir, porque Marcos jugó bien el Mundial Junior, ya tenía que jugar 30 minutos de liga. Hay que dar tiempo. Ahora Marcos la está rompiendo. Lo mismo va a pasar con los chicos. Creo que tienen muchísimo talento. Tommy Sansotera, Pepo Barrá, Escaramuzino, el mismo Ale, que es un chico joven, que tiene 24 años, todavía le falta mucho, Basualdo, y hay otros chicos que vienen por debajo que también tienen mucho futuro, pero creo que hay que darles tiempo, y sobre todo hay que permitirles equivocarse y que vayan aprendiendo y entendiendo de qué va esto. Yo creo que con el correr de los partidos y con los golpes que te van dando esta competencia, van a madurar y van a terminar siendo jugadores de primer nivel, no tengo duda. Maxi, hablabas recién de la competencia. ¿Cómo has visto el arranque de esta Liga Nacional con los cambios que se han producido, el tema de que no haya descensos, si has notado diferencias? ¿Cómo ves esta primera fase, fundamentalmente? Diferencias de juegos son abismales, de eso no hay dudas, pero esto se sabía ya. O sea, sí. Digamos que la decisión que se tomó es por otra cuestión, no tiene nada que ver con la competencia ni con el juego. La decisión que se tomó es para mejorar en otros aspectos la Liga Nacional. Yo tuve suerte de estar en la reunión y escuchar a lo que apuntaban, y bueno, que esta liga, en definitiva, el nivel no es comparación entre las últimas dos ligas que yo viví a esta. Es totalmente distinto, porque muchos jugadores nacionales están, porque muchos, el nivel de los extranjeros bajó, la cantidad de extranjeros también bajó, y bueno, eso se sabía ya de antemano, pero creo que si se gana el otro campeonato, que es el de realmente cumplir con todo lo que se pactó, que algunos clubes lo están haciendo muy bien, pero son los menos, ojalá que el resto siga imitando a clubes como Quimsa, que todo el mundo habla muy bien de eso. Quedó hermoso el estadio, hermoso el estadio quedó, realmente tuvo un cambio, es el único estadio que tuvo un cambio, pero de 360 grados, porque la verdad, sinceramente, quedó bárbaro. Es un estadio nuevo, el aire acondicionado está espectacular, bajaron el techo, tiene buena acústica, los vidrios, tiene un nivel el estadio muy, pero muy bueno, Maxi. Bueno, por eso ese equipo ganó el campeonato que se buscaba, o sea, sí. Más allá de los logros que pueda tener deportivamente, que es un equipo que siempre apuesta a formar equipos competitivos, el que haya hecho el estadio y toda esta reforma que vos estás diciendo, yo no lo vi, no lo puedo, yo he visto cambios en algunos equipos, en Comodoro he visto que han hecho los vestuarios nuevos, mismo el Once Unido, pero bueno, faltan, dijeron que en todos los estadios iba a haber jirafas, los pisos, el aire, bueno, tiempo, ¿no? Pero bueno, ojalá que eso se logre, porque para eso se apunta estos dos años. Eso, y que bueno, que los chicos vayan saliendo y que vayan teniendo lugar en la liga. Lo que pasa, sí, es que también está siempre después la discusión, que lo hemos hablado fuera del aire con vos, que los chicos jugaron siempre, los que realmente los buenos jugaron siempre. Sí, esto es una realidad en esta liga, siempre jugaron los buenos. Lo bueno de ahora también, que hay chicos que se tendría que haber hecho antes con esta ficha sub-23, que también le da espacio a esos chicos que por ahí terminan de ser juvenil, no explotaron, como Tommy Sansotera, por ejemplo, ¿no? Me viene el caso porque es compañero mío, que tiene un talento increíble, pero todavía el proceso de maduración le va a llevar más que por ahí otro chico de su camada, de adaptarse, encontrar su rol, es un rol donde por ahí hay muchos americanos a veces, entonces ahora él está encontrando su espacio con esta ficha sub-23, y bueno, ojalá que como él, muchos otros chicos tengan la chance de surgir en estas dos temporadas, ¿no? Hoy Maximiliano Stanić toma una oferta, por ejemplo, de cualquier punto del país, si es que la hubiese o hubiere, de aquellos equipos que tengan ganas de, obviamente que si te contratan va a ser para mejorar el equipo, un equipo que es competitivo. Toma cualquier oferta. Cuando me digo pusiste cualquier, el cartel, me ¿no? pusiste el cartel y no, cuando digo cualquier oferta no hablo de no, la económica, mira, estoy... No, Fabi, a ver, yo en septiembre tomé, en agosto, en julio, mejor dicho, tenía una idea en la cual había apuntado, que no se cerró en Boca, entonces por ende tomamos una decisión de familia, visto que tenía varias ofertas de Europa, tomamos la decisión con mi mujer de emigrar de nuevo. Bueno, ya estábamos allá y una semana antes de viajar pasó lo que pasó, se cae todo, bueno, y decidimos quedarnos acá en Buenos Aires o esperar algo de extranjero. Hoy la situación cambia porque la situación familiar cambió. Entonces, hoy, 6 meses después, 5 meses después, totalmente distinto el panorama. Pero sí, no tengo tantas ganas de irme afuera, esta es la realidad. Pero también acá es casi imposible fichar en Argentina hoy por hoy, por cómo está por lo que hablamos antes de la liga, ¿no? Los equipos ya están cerrados, los equipos en realidad son pocos los que por ahí buscan cambiar para mejorar algo o potenciarse, ya que no hay descensos, entonces son 2 años para muchos equipos de transición. Entonces hoy el porcentaje más alto, te digo, y sí, es muy probable que me vaya al extranjero, pero no tengo problema, yo no juego en cualquier lado. Maxi, cuando hablabas de jugar al extranjero, ahora dijiste que había alguna posibilidad de Italia. ¿Ahora tenés alguna otra chance o eso ya se cayó definitivamente y no tenés nada por ahora? No, hay sondeos, pero nada. Nada concreto. Ahora, lo único, yo de eso había hablado ya de enero, me habían dicho más o menos los valores porque había un jugador que era un americano que estaba en la cuerda floja porque no venía jugando bien, el equipo venía a los tumbos y bueno. Y ganaron los últimos partidos, se acomodó el extranjero y bueno, y se cayó la propuesta, que es lo único, digamos, que tenía sobre la mesa. Después sí, ahí te hablan, te preguntan, pero no, nada. A mí ahora ya después de lo que me pasó, también no tengo el contrato arriba de la mesa y firmado. No está nada definido. No creo más en nada. Sí. No creo más en nada después de lo que me pasó. A una semana de viajar y dando la palabra y cerrando todas las otras opciones que tenía, gracias a Dios un montón, y me pasa lo que me pasa, dije, no, se acabó, hasta que no tengo el contrato firmado no le creo más a nadie. Maxi, muchísimas gracias, queríamos tenerte en este día por ahí especial y raro en tu carrera, donde ya en diciembre terminaste con un equipo, en una temporada distinta para vos, y la verdad que anoche fuimos testigos del cariño y el afecto de la gente de obra. Y el buen recuerdo que dejaste en estos meses que tuviste, porque estuviste un rato largo después de terminar el partido con la gente que te saludaba, que te agradecía, que te sacaba fotos con vos. Así que también eso debe ser para vos un premio especial, ¿no? Sí, sobre todo lo que más me llevo es el grupo, ¿no? El grupo de los chicos, que venga, te dé un abrazo, te pide una foto. Tus propios compañeros te demuestran ese cariño, para mí es lo mejor, ¿no? Es lo mejor que me queda, porque no me queda muchos años de carrera y la verdad que es lo que cuando me retire me va a quedar. ¿Hasta cuándo pensás jugar? ¿Quién sabe? Dejar de jugar no voy a dejar nunca, porque amo esto. Pero esta vida de profesional no lo sé. La verdad que no lo sé, Fabi. Lo voy a analizar año a año, veré también con mi familia porque... ¿Cuántos años tenés ahora? Yo tengo 35 recién cumplidos. Sos un pendejo. Lo que pasa es que me tienta la oferta de mi amigo Leo Montero para pasarle la pelota y jugar de base a los veteranos. No, la agarres esa oferta. No te conviene. Mira, si no estoy me dijeron que tira por Balaque, por Río García, que jugué con los dos juntos y dice que tira más que los dos juntos. Te voy a decir algo, Maxi. No. Si yo no juego en ese equipo, no por mi capacidad basquetbolística, sino por mi... A ver, mi poder de psicoanálisis dentro del equipo, te conviene no jugar porque Es una jugada o un partido y un muchacho, nos ponemos las pilas y los cago trompada todo. O sea, es así. O sea, no. ¿Entendés? O sea, es un. ¿Está preparado como para hablar durante 30 minutos de los 40? No. No, no, en serio, esto es una pregunta muy importante para el grupo. ¿Estás preparado para hablar mal mientras picás, mientras jugás, mientras defendés? ¿Estás preparado o te callás la boca? ¿Cómo haces? De casarme, entonces no puedes jugar porque nosotros es un pique de pelota, una puteada al compañero, un pique de pelota, algo con el contrario, un pique de pelota, juez, que cobrá, un pique de pelota, no va a entrar nadie, qué sé yo. Es así. ¿Por qué me sacan a mí? ¿Por qué me sacan siempre a mí? Si yo no tiré ninguna y después vas a la planilla y te tiraste las últimas 7 pelotas, se me habrá escapado. Yo no las tiré, no, es complicado, jugá, mejor jugá donde estás jugando, que es mejor. Pero no sé, en serio te digo, la verdad no lo sé, es una cuestión de que también yo me siento muy bien físicamente, y este año, te voy a decir sincero, estuvimos con Pablo Prisión y charlando mucho en el receso, y empecé una dieta que él hizo, y que bueno, que también la hace Luis Escobar, estuvimos hablando de esto, empezó Juan Gutiérrez, está Facu Campazzo, y la verdad que me empecé a sentir bárbaro y te empezás a recuperar más rápido y me siento mejor, y físicamente la verdad que mejoré muchísimo. Entonces, no sé, veré, bueno, la verdad que veré. Bueno. Maxi, un abrazo enorme, ojalá que pronto te veamos en una cancha, un saludo enorme para tu familia. Bueno, gracias. Un abrazo grande para todos. Bueno, ahí está. Maximiliano Stani, que tuvo un buen cierre de este paso que dio en obras sanitarias. Ya ha recuperado Alejandro Constant. Él sabía de la situación. Bueno, nada, terminó su contrato y ahora esperará por algún otro equipo de la Liga Nacional.